pero nosotros queremos concientizar, porque si bien nosotros tenemos claro este cuento, también hay una reafirmación, ¿no?, de las miradas de derecha, ¿no?, que estos indios de nuevo están, como decimos en Chile, hueveando, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que concientizar, aquí hay un trabajo pedagógico que hay que hacer, pero nosotros vamos a aportar con lo que podemos, que es entregar un documento. Si quieres te lo leo. Dale. Si tenemos el tiempo. Sí, tenemos el tiempo para que lo leas. Un poquito largo, pero así va a quedar todo claro, sí, digamos. Y esto que es fundamental, esto que decís, Carlos, ¿no? De poder concientizar, de poder... no, porque acá en todo este montaje, ¿no?, quienes son fundamentales también son los medios. Claro. ¿No? Y los medios hegemónicos. Uh-huh. Entonces, todo esto que se vende, ¿por dónde se vende? Por ahí. Claro. Y cómo nos llega una información que no es. Y qué importante poder ver todo este plan que se viene armando, que es sistemático, que se viene llevando hace muchísimo tiempo en ambos lados de la cordillera, ¿no? Claro, la cuestión es que aquí vemos la transnacional funcionando de represión. Y cuando se ven estos problemas, o sea, están íntimamente conectados. El pueblo mapuche territorialmente, culturalmente, es tanto en Argentina como en Chile. Pero siento, este es un problema de todos los pueblos originarios de América Latina, no es exclusivamente del caso mapuche. Uh-huh. O sea, asesinatos como este ocurren todos los días. Exacto. Entonces, hay que ser majadero. Uh-huh. Hay una cuestión de lucha, de educación que hay que hacer acá, que todos estamos haciendo, ¿no? Y no es que no se esté haciendo nada. Pero volver a concientizar por qué estas cosas ocurren. El miércoles mataron a uno, en dos semanas más van a matar a otro, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Bueno, te leo el comunicado. Este es el comunicado que va a ser entregado al consulado chileno de la calle Belgrano de Ciudad, 1080 es la dirección. Vamos a estar a las 11, así que todos invitados. Leemos el comunicado, que es lo que vamos a entregar, porque esto lo queremos hacer lo más transparente. Creemos en la democracia, ¿eh? Mendoza, viernes 16 de noviembre de 2018, al ministro consejero cónsul general de Chile en Mendoza, Argentina, señor Eduardo Chot. Quienes suscribimos, nos presentamos en el día de la fecha con el fin de expresar nuestro absoluto repudio y exigencia de cese a la represión y completo retiro de la policía militarizada chilena contra nuestros hermanos y hermanos de la LOF Temucuicuy en el marco de la muerte de nuestro Peñi Lañem Camilo Cantrillán Camarín. El día 14 de noviembre de este año, las fuerzas represivas del Estado de Chile mataron de un disparo en la cabeza al joven huaychafe Camilo Cantrillán Camarín en uno de los numerosos allanamientos que padecieron las comunidades mapuche en la región de la Araucanía durante estas semanas al mando del denominado Comando Jungla de Carabineros. El crimen ocurrió en la comuna de Ercilla, provincia de Malleco, específicamente en el sector de Quecheregua. Durante toda la tarde del pasado miércoles, la policía sitió el radio urbano de Ercilla y los accesos a las comunidades Coñomil Epuleo y todo el LOF Temucuicui con el fin de perpetrar una represión brutal. El joven huaychafe asesinado tenía 24 años con una hija de 6 años y era nieto del lonco Juan Catrillanca. Asimismo, otro niño comunero también fue herido de gravedad y se encuentra en el CESFAM de Ercilla. Sabemos que el Comando Jungla de Carabineros es un grupo especial entrenado en Colombia que comenzó a operar en junio de 2018 durante el gobierno de Sebastián Piñera. Dicho comando disparó a mansalva, baleando la cabeza del Peñi Camilo Cantrillán Camarín.